La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Jesús, al trono ascenderás, a la derecha del Padre. Ahí un lugar nos darás para vivir en santa paz. Y te vas elevando hasta el cielo. Tus manos me bendicen, Señor. Me miras como a un niño pequeño, que pronto volverá. 24 de mayo, domingo, la Ascensión del Señor. Quienes celebran a María Auxiliadora este día, tranquilitos, ¿eh? María está en relación a su Hijo Jesús. Demos que es Jesús, Jesús, Jesús. Y en este momento de la Pascua, que es su ascensión, con mucha más razón. Imaginan a María ahí, no debajo de la cruz, sino María diciéndole: Hijo, allá nos vemos. Pronto nos vemos. Tú ya has cumplido tu misión. A mí todavía me falta cumplirla en tu familia, en tu nueva familia, que es la Iglesia. La Ascensión del Señor tiene dos misas, que es la misa de la vigilia y es la misa del día. Aprovecho la ocasión para decirles, todavía hay que celebrar sin pueblo presente. Tenemos que celebrar tranquilamente ahí, desde la casa. Qué bueno que ya hemos ido aprendiendo. No te desesperes, no te desesperes. Escuchemos la palabra de la misa del domingo, de la misa del día. Se fue levando a la vista de sus apóstoles, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en la segunda lectura lo hizo sentar a su derecha en el cielo. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Ascensión del Señor. Miren, las experiencias de vida y de fe que tenemos pueden ser muy parecidas. De niño, recuerdo cuando tuvimos que aprendernos de memoria el credo, llegábamos a esta parte del credo. Estás sentado a la derecha del Padre. Por la imaginación infantil y todavía la imaginación muy humana, pues ahí está el Padre Dios sentado. A su derecha está Jesús. Sentado a la derecha. Lo hizo sentar a su derecha en el cielo, dice la segunda lectura, la carta a los Efesios. Uno se imagina a Jesús sentado. Misión cumplida. Pero, caray, nos puede quedar la imagen muy pasiva, muy pasiva. ¿Por qué no meditamos y vayamos a entender este estar sentado a la derecha del Padre? Entenderlo como el Cristo que vive. Cristo vive. Es el Señor resucitado. Que en el tiempo uno se imagina hasta aquí, cuando termina y cuando empieza. Los Hechos de los Apóstoles habla de 40 días después de resucitar. Y va describiendo, se fue elevando al cielo. Y se fue despidiendo. Y ahí están los testigos como espectadores, ¿no? Como diciéndole, bye bye, chao, chao, ya nos vemos, o ven pronto por nosotros. Pues uno humanamente así se imagina. Pero la ascensión es parte de la misma resurrección. Así es, estar sentado a la derecha del Padre es misión cumplida. Pero Jesús vive. Ese quédate con nosotros. Jesús sigue trabajando. Dios es amor. El amor siempre trabaja. Dios no descansa. Dios no se ha jubilado. Jesús no se jubiló. En la situación que vivimos, ¿esto qué nos dice? ¿Misión cumplida? ¿Ya acabamos lo que teníamos que hacer? No. Hay etapas, hay momentos, hay fases, fase 1, fase 2, fase 3. Después tendremos que volver a la fase 2 y después a la fase 1. Sí, sí, es que esto no se acaba, como decía el gran Yogi Berra, los beisbolistas me entienden. Esto no se acaba hasta que se acaba. Pero no se acaba solo. Hay que seguir ahí donde tenemos que estar. Yo diría que este día de la ascensión es muy especial. Nos ayuda a mirar lejos, nos ayuda a mirar hacia arriba, nos ayuda a mirar desde la confianza, desde la esperanza. Yo les aseguro, Dios cumple siempre, nosotros a lo mejor no, pero Dios sí cumple. Pero todo esto que tenemos que vivirlo, desde la tierra hasta el cielo. Y el tiempo de Pascua ilumina las situaciones oscuras que hay en nuestros días. Dejemos que la fe trabaje. Dejemos, sí, sí, sí, al celebrar la ascensión del Señor, tenemos la gran oportunidad de descubrir el verdadero alcance de nuestra fe pascual. Tenemos la oportunidad de activar la esperanza que todo lo dinamiza. La esperanza en el Señor resucitado no defrauda. Hoy contemplemos a Cristo sentado a la derecha. Hoy en todo aparece Cristo triunfante, glorioso. Lo que escuchamos en la palabra está lleno de símbolos de victoria. La nube, las alturas, el ascender, la gloria misma. Pero todo esto viene después de asumir con valentía, con generosidad, la misión que el Padre le había confiado. Sí, es Jesús que ha cumplido su misión. Hay otro detalle que me llama mucho la atención. Hoy dejamos a un ladito a Juan. Mateo le dice, Juan, espérame, tú entras el próximo domingo. Pero hoy Mateo sitúa el acontecimiento de la ascensión en Galilea. Y Galilea tiene muchos significados. ¿Dónde empezó la vida pública de Jesús? En Galilea. Vuelve al principio. El principio tiene relación siempre con el final. Pero además lo que significaba Galilea en ese tiempo, no solo en relación al pueblo judío, sino en relación a todos los pueblos. Galilea era un lugar donde se juntaban los caminos. Lugar, así le llaman elegantemente, de encrucijada de los caminos. Es decir, la ascensión va a ser luz, la luz de la esperanza para todos. Jesús retorna al Padre después de haber recorrido con los hombres las encrucijadas de la vida. Así tan sencillo. ¿Lo entendemos? Pues no cabe tanto en nuestra cabeza. El misterio nos desborda. Por eso, hoy la segunda lectura muy interesante. Dice el apóstol, le pido a Dios que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza a la que han sido llamados y cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos. Todo un proyecto de vida. ¿Conclusión? ¿Podemos seguir viviendo así nada más? Yo creo que no se trata de pasar la vida de vagancia en vagancia. No podemos seguir vagando sin sentido. Cada uno de nosotros tiene una misión. Y una misión hermosa, que es la misión del amor de Dios en nosotros. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a participar de la herencia de Dios. Lo escuchamos en la segunda lectura. En aquel tiempo algunos vacilaron. No nos extraña también. Algunos vacilan. Y algunos también toman la vida como un vacile. Jesús se va. Jesús nos compromete. Otro detalle que me llama la atención, puedo decirle, Señor, pues estás viendo aquí a tus amigos que todavía les falta fe, que no están suficientemente preparados, y mira la misión que les encomiendas. Vayan, hagan nuevos discípulos. Si todavía no estaban maduros, no tenían fuerza, vacilaban, hacían preguntas muy mundanas. Pues así empezó la iglesia. La iglesia nunca va a ser perfecta. No. Está compuesta por nosotros, no el Espíritu Santo, si es el Santo. Pero, bueno, a mí me consuela mucho saber esto. No es que le saque, ni que no me quiera comprometer. Pero así quiso Jesús. Escoge a aquellos que vacilaban. Muy mundanos todavía, es ahora cuando vas a darnos nuestro huesito a cada uno de nosotros. Es el inicio del tiempo de la iglesia, del tiempo de nosotros. Hoy nosotros somos pues urgidos a ir a donde está el ser humano, donde el ser humano se juegue el sentido del presente y del futuro. Ándale, saca tu pluma, ¿te apuntas? ¿O nos quedamos mirando al cielo como aquellos primeros discípulos? No olvidemos que estamos en el camino de la vida, en la encrucijada de la vida. La compañía de Dios es el hombre, y la compañía del hombre es Dios, hasta el final de los tiempos. Domingo, día de la ascensión del Señor. ¡Ánimo! Tenemos remedio, y además tenemos el seguro de la vida eterna. Haz de este gran día un gran domingo.